para todo el alto jalón. Y hoy, pues hoy un programa de novedades extrañas. Extraño el programa. Todo todavía no está aquí la primavera. Parece que no, y que sí, que no. Así que hoy un programa de mierda. Pero con temazos. Y como siempre empezaremos con Grupo del Estado. Y en este caso, si os acordáis, pues acabamos con Orsini, de este Bilbao. Y vamos a volver a empezar con ellos, con este LP que han sacado de Cinatera el febrero pasado. Así que empezaremos con Orsini y el novedades decadentes de hoy. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, Oi y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Venga, vamos a empezar con alegría, ¿por qué no? Y esto es un compartido con Waster Harvest y Flower Power del febrero pasado. Y vamos a por el primero Waster Harvest y después Power Plan. Flower Power, perdón. We'll be right back. y pues continuamos con la otra cara del EP, y esto es Flower Power. Venga, seguimos con más alegría y esto es Night Punch desde Hamburgo, Alemania, con este God Is Nowhere del febrero pasado. Y nos vamos hasta Bordeaux, en Francia, con Focheuse y este Commandant Polnach de este mismo marzo. Queremos un programa que sea exactamente como tú. Alegre y atractivo. La gente quiere estar contenta. Novedades decadentes. Y vámonos con lo nuevo de Snooper, que no es nuevo, pero como si lo fuera. World War Demos, de Stoneville, Tennessee, Snooper. Vamos a ir a Florida con este tema que han sacado Walk Away, que se llama Figurín y acaba de salir el mazo. Changing. Y recuerda, deja de tomarte las redes sociales tan en serio. La mayoría de opiniones vienen de gente cagando. Hasta la próxima. Y vamos con un adelanto de Port Trial of Willit, de este Austin, Texas, con los que será su siguiente LP. Esto saldrá para abril. Con más cosas nuevas de este mes, el nuevo LP de Power Plant de este Londres UK, Break of Sacrifice, de este mismo marzo. Yeah. ¿El secreto de la felicidad? No discutir con imbéciles. No creo que sea ese secreto. Tienes toda la razón. Y vamos con una revisión y esas cosas. Desde Washington DC, Fugazi, evidentemente. Y esto es el Albizin Session, que es un benéfico para una asociación así que ayuda a la pobreza. De una grabación previa al del famoso disco de In On The Killtaker, que ha salido este mes. Y vamos con un poquito más de Washington Hardcore, desde el mismo DC, Brenda, con este Total Pain. At the peach pit, you didn't know it exists. Yeah, yeah, you're stronger than this, but the insistence persists. You want it, you have it, you hold it, you're golden, you feel it. Hold it, I'm holding, being and hoping is all that you're holding. Your money is broken, you're choking, you're smoking. destruye. Se fuman porros. El que os haya dicho que venimos a fumar porros se ha equivocado. Que al tío que fuma porros le ligamos por la mañana las pupilas y le metemos un breado en instrucción que se caga por las piernas abajo. ¿Eh? Está clarísimo. Que nosotros ya somos muy veteranos y os conocemos, aunque os parezca que no. Y el porro destruye, la copilla alegra, pero el porro destruye. Convenceros de ello. Y además está muy perseguido aquí, ya lo iréis comprobando y que os lo cuenten los veteranos. Está perseguido. No os acomodéis y os hagáis caso de las tonterías que os puedan decir otros. El porro está prohibido. Una copilla tomada con alegría sin pasarse pone el cuerpo de jarana que no hay que lo aguante. Venga, con un poco de jarana. Esto es Pilgrims, nuevo LP de este Boston All Massachusetts Gemini. Hasta Portland, Oregón, con lo nuevo de Excess Blood, Porcelain Doll, de este mismo marzo. Straight away with me, up the nose of the concrete. que es una espletica, que está muy guapo y también ha salido este marzo. Jorge, ¿quieres cerrar ya la radio? No me puedo concentrar. Y lo que suena es Frustration, sí. De un disco de hace 2 años, el último, Our Decision. Y lo ponemos porque la semana pasada dieron un conciertazo en Zaragoza brutal. Opportunity. Y vamos a ir acabando ya el tema, aquí en Novedades Recadentes, en Radio Topo, en directo total, 101.8 la FM. Y esto que suena es Brands, desde Linz, Austria, con este Tag Heist Natch, que saldrá en mayo y está adelanto. Aquí revolanteando a los tres cuervos para entrar en directo después de nosotros, y nos despedimos como siempre con un grupo del Stout, en este caso desde Barcelona, con Sakti, con esta cosa tan guapa que hacen. Bueno, pues esto ha sido Novedades Recadentes aquí en Radio Topo. Un besazo y nos oímos en 15 días. Shits when I went back to pack, and my ancestors Indian, but India was not for us. My people built the West, we even gave the skin in swastikas. Now everybody everywhere want their country back. If you want me back to where I'm from, then bruv, I need a man. Or if everyone just gets their shit back, then that's bliss for us. You only built a piece of this place, bruv. The rest was us.